Buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde vamos a empezar con esta nueva temporada de La Covacharla hablando de Falcon and the Winter Soldier. ¡Empezamos! Buenas tardes, amigos covachos. Hoy es viernes 19 de marzo del 2021 y, como les dije antes, vamos a hablar de la nueva temporada del universo Marvel, que es parte de la fase 4 de la segunda serie live action en Disney Plus. Y para hablar conmigo esta tarde me acompañan Francisco Espinosa, muchas gracias por estar aquí. Otro regular de estas covacharlas. Ay, tenía en mute. Hola a todos, yo soy Guaco. Y en esta ocasión vamos a tener dos invitados especiales, porque les encanta hablar del tema y son muy fans, en el caso del siguiente que voy a presentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jason Obrajero. Y bueno, pues es que hay que equilibrar, ¿no? Y aparte, pues esta invitada es muy especial porque nos acompaña desde el otro lado del charco con ustedes. Hola, buenas, soy Andrea. Bueno, Ann, en verdad. Muy bien. Hola, Ant, y hola a todos, muchas gracias. Y chicos, vamos a empezar con esta nueva serie. En general, ¿qué les pareció? Sí, hablando así muy a grosso modo, ¿qué les pareció este primer episodio? Empezamos así como los presenté, por favor. Pues a mí me gustó. Creo que yo lo vi anoche, a la madrugada, despuesito de que terminamos en la covacha del programa acerca del Snyder Cut, en el cual hablábamos acerca de la longitud de ciertas cosas. Entonces resulta un poco irónico en ese sentido, pero también es un gran reflejo de lo que mencionábamos, porque en el lo que se nota aquí es que, a pesar de que se toman muchísimo tiempo, de que se da, dejan que cada personaje tenga una evolución, y que dejarnos ver sus problemas y dónde están situados en la en este momento después del blip. La verdad es que se siente dinámico, dura 50 minutos y en realidad casi no lo sientes. Entonces, a pesar, de nuevo, de que se da sus momentos contemplativos, de que deja, le toma cariño a los personajes, deja querer las situaciones y los conflictos, fuera de la, por supuesto, escena de persecución inicial, que es súper dinámica, súper emocionante, se da mucho sus tiempos con cada personaje, y eso la verdad es que también se sabe apreciar. Y creo que esta va a ser más que una serie, como lo veíamos con WandaVision. Creo que va a ser más bien una película de 9 horas, y así creo que está planteado este primer episodio, como algo como muy muy lento para dejarnos entrar a los personajes. Entonces, pues la verdad es que me gustó. Me apreció mucho ver a todos los personajes que salieron de nuevo, y que son personajes a los que de una u otra forma les agarras cariño con las películas. Entonces veremos a dónde nos lleva. Sí, básicamente repetiría lo que acaba de decir Francisco, que lo primerito, lo que más me gustó es que, vaya, usualmente siempre los primeros episodios como tratan de plantearte el contexto de, o sea, todavía no tenemos acción, todavía no tenemos una trama desarrollada, usualmente tienden a verse con un poco de lentitud y un poco más como leve, serio, que sí lo tiene el episodio. Sin embargo, creo que fue un gran acierto empezar con la escena de persecución, con una escena de acción que aparte dura bastante. Entonces empiezas con un ritmo muy rápido y ya después es como de ok, ya viste en dónde nos quedamos o en dónde se encuentra este primer personaje, que es Falcon, y después hacen más o menos lo mismo de tener una escena de acción con el otro personaje protagonista, que es Bucky, pero sin ser en la actualidad. Vemos a lo brutal que llegó a ser el Winter Soldier cuando todavía estaba controlado, y ya después viene como la explicación de la actualidad de los dos, algo mucho más tranquilo, y creo que eso le da muy buen ritmo al capítulo. Entonces creo que en general estuvo bastante redondito. ¿Qué puedo decir? Esto es Marvel, ¿no? Cualquiera persona que haya leído un cómic Marvel, que haya visto cómo Peter Parker se preocupa por la situación económica de la tía May, que haya personas que les atormente demasiado su pasado, que no puedan lidiar con él o que busquen formas de hacerlo. Esto es Marvel. Entonces yo creo que este primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier es una buena introducción a los personajes, que nos deja ver un poquito más de la vida de estos que no vimos en, por ejemplo, en Capitán América y el Soldado de Invierno, o en Civil War, ¿no? O inclusive en las otras películas en donde se veían otros personajes que eran más como soporte, ¿no? Eran como el héroe que estaba a un lado de Capitán América, ¿no? O el héroe que está a un lado de Iron Man. Entonces yo creo que nos da la oportunidad de conocer quién está detrás de la máscara, quién está detrás del héroe, y nos da un paso adelante hacia la trama. Yo creo que de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero me gustó. Tiene todo, tiene drama, tiene acción, hablaremos más adelante de eso, pero tiene los elementos necesarios para considerar que esta es una obra de Marvel, ¿no? Más allá de cómics, televisión, animación, esto es Marvel. A ver, yo voy a decir aquí la hater, a mí no me ha gustado. O sea, me ha parecido muy lento. No me gusta cómo han presentado a Falcon. Solo me ha gustado Bucky, lo demás me sobran por todos lados la serie. La escena del inicio sí vale, muy guay, mucha acción, muy tal, demasiado larga para lo que me van a contar. Y en general la he visto como demasiado forzada. Me quieren presentar algo, es una serie de los dos. No se han juntado en el mismo capítulo los dos a la vez. Son 6 capítulos, en el primero no ha pasado nada realmente, no me ha gustado. Me parece que es una serie, o por lo menos el primer capítulo me hacen que es una serie más como para fanservice, para vender merch a niños de 10 años. Fíjate que a mí me llama la atención esto que dices, porque yo no podría decir que no me gustó, pero sí la sentí como un poco fraccionada. De repente sí me pareció como si me fueran a contar una película en partes, y este es como los primeros 20 minutos, bueno, que en realidad dura bastante, dura 49, casi 50, pero sí, la verdad es que eso me está costando trabajo adaptarme. No sé, veré en los siguientes episodios. Pero vamos a saludar a la gente del chat, que ya está Vale García, que está tanto en YouTube como en Twitch. Y tenemos una noticia, ya pronto vamos a tener Covacholares en la Covacha. Al fin nos hemos ganado. Así que vayan, denle like, síganos, suscríbanse. Y pues no sé, ya veremos si cantamos, bailamos, nos paramos de cabeza o qué con esos Covacholares que puedan gastar. También saludos hasta Argentina, de Terremoto. Saludos para allá a Víctor Bonfil, que nos está viendo desde Facebook, y a Luis Mann, que está totalmente de acuerdo con la señorita Melón. Pues chicos, sí, ya se nos adelantó un poco Ann lo que pasa. Pero, Gerson, ¿nos puedes hacer una breve reseña de lo que vimos, por favor? Claro que sí. Híjole, yo ahora voy a tener que hacerlo, que voy a hacer, realmente voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Digo, tiene un buen punto, Andrea, ¿no? Es un capítulo introductorio, es un poco lento a veces, ¿no? Sobre todo cuando hablan de los personajes. Pero empieza con algo que cualquier soltero puede identificarse: planchar tu propia ropa para salir a algún evento importante. Falcon está a punto de ir a una... Todo el mundo pensaría que un funeral, ¿no? Por sobre todo por los rumores que salieron del nombre del primer capítulo, ¿no? Que era Descanse en paz, Capitán América, pero no fue así. El capítulo se llama Un Nuevo Orden Mundial. Aquí se ve cómo se prepara para ir al Smithsonian y después salta directamente a la acción. Quizá una de las secuencias para mí más impresionantes de todo el UCM. Falcon peleando contra gente que vuela en los aires, y helicópteros y balazos y todas esas cosas que pues a muchos sí nos encanta esta parte. Salva el día Falcon de una manera impresionante cuando crees que ya están muy cerca de la frontera con Libia. Y la verdad es una parte de acción bastante importante. Aquí se introduce a un personaje que se llama el teniente Joaquín Torres. Ya hablaremos un poquito más de él adelante, que está coordinando junto con él la operación de rescate de un teniente, de un capitán, perdón. Y después él dice que están investigando a un grupo terrorista que se llama los Flag Smashers, ¿no? Nada más lo mencionan así de que están por internet, que los van a investigar, y ahí de ahí saltamos a la parte que de hablar personalmente, de ver quién está detrás de la máscara, ¿no? Entonces aquí tenemos a Bucky, que sigue atormentándose por las cosas que hizo como Winter Soldier. Tiene un sueño bastante horrible en el que mata a unos diplomáticos y hay una persona, o sea, la que tienen que matar, que no tenía que estar ahí, pero la mata. Entonces despierta y se supone que va a una parte de terapia en la cual le está explicando a las personas que no le cae muy bien la terapista, pero esta persona, la terapista le dice que tiene que conectar más con las personas, que tiene que seguir las leyes que ya le han ordenado, que tiene que ser una persona que ayude al gobierno. Entonces no tiene que ser el Winter Soldier de nuevo, y se ve como mantiene todos los recuerdos de esta etapa de villano, de mercenario obligado básicamente, o de mercenario que le lava en la cabeza. Y se ve en algunas tomas cómo desenmascara a una senadora que tenía relaciones con Hydra. De aquí pasamos a la parte, si mal no recuerdo, de Falcon. Podemos ver que no es una persona sola en el mundo, tiene una familia, tiene una hermana, que tiene unos niños que, como él desapareció del blip, ahora los ve 5 años más grandes, y que tiene problemas económicos, ¿no? Entonces está tratando de lidiar un poco con ello. Hay una parte que a mí me conquistó bastante, porque, y es lo que digo que es Marvel, porque van a un banco y la persona, el ejecutivo, en lugar de tratar de ponerse la situación de que es una persona que regresó del blip, que tiene broncas y que tiene un familiar al que desea ayudar, se pone a pedirle selfies, le dice que pues, la situación mundial ha cambiado completamente después de que todo el millón de personas que desaparecieron regresaron. Y pues, la verdad no pueden resolver esta parte del negocio que tiene la hermana de Falcon. Después aquí pasamos a Simón Alcores Praga, en donde el teniente Torres está investigando a los Flag Smashers, se involucró con ellos, y se ve como algo bastante padre que tienen una app que es la que coordina todos los movimientos del acto terrorista, ¿no? Entonces esto está bastante novedoso, y él se infiltra entre ellos y quiere detener a uno, pero descubre que esta persona tiene superpoderes, bueno, por lo menos tiene superfuerza, ¿no? Lo detiene fácilmente, y esa es una bronca. Después regresamos con Bucky, que se encuentra con una persona, un anciano que al parecer es sobrino de la persona de la que mató en el sueño. Es su nieto, o su hijo, si mal no recuerdo. De su hijo, tiene razón. Y pues se ve que realmente está con él por la culpa de que le provoca el haber matado a un inocente, ¿no? Cuando estaba siendo controlado para asesinar. Entonces, de aquí pasamos a esta parte en la que Torres se comunica con Falcon, y podemos ver que mientras se comunica y le comenta sobre los Flag Smashers, en la tele pasa algo sorprendente. Vemos a el senador que estuvo en la ceremonia de donde estaba Sam Wilson, presentando algo insólito, ¿no? Un nuevo Capitán América, ¿no? Que no es Sam Wilson, que no es Bucky, que también puede dar mucho de qué hablar en los próximos capítulos. Sí, fíjate que, gracias, Jesús, fíjate que de lo que comentas, creo que el episodio podría dividirse como en 3 partes importantes, ¿no? La primera es la que nos presenta a Falcon, como dice Anne, de repente es una escena muy vertiginosa, de mucha acción, después un poco más su contexto familiar. Luego está la presentación de Bucky, lo que ha pasado con él en todos estos años, y después como que una manera de presentarnos a los villanos. Pero una cosa que me llamó la atención de esto es que se centra mucho en qué significa ser héroe, cuál es el legado del Capitán América, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes quiere hablar de esta escena? Bueno, de estos par de escenas. Es importante el discurso que da Sam, y viene muy enlazado, de hecho lo menciona, de lo último, o más bien de lo que le dijo el Cap cuando el Cap le hereda el escudo, ¿no? Y de cómo, a pesar de que él en ese momento se sonríe, cuando le dice que cómo se siente ese escudo, dice como si fuera de alguien más, y a pesar de que nos quedamos con la idea de como que Steve le dijo no, si es tuyo, él sigue con la idea de que no me pertenece, y finalmente lo que termina haciendo es donándolo a la Smithsonian, porque no se siente con el peso o con la importancia de poder tomar el lugar del Capitán América, y pues creo que es entendible. Supongo que en la serie se va a desarrollar cómo va a convencerse de que sí puede tomar la estafeta. Eso creo yo que va a ser lo más interesante a desarrollar, el cómo Sam tiene que llegar al punto de creérsela, y pues que ser un héroe, pues ayudar a los demás sin esperar algo a cambio. Porque aparte tienen, en el caso de ellos, si bien Sam básicamente nada más es como alguien con habilidades no sobrehumanas, sino en el límite de lo físicamente humano posible, ¿no? Como alguien entrenado, soldado, piloto, etcétera, pero tiene ya la experiencia de haber colaborado algo similar a Hawkeye, por ejemplo, haber colaborado con personas con otro tipo de habilidades, y tiene aditamentos. Por ahí alguien mencionaba que la escena es muy como Iron Man, la primera escena, y estoy totalmente de acuerdo, porque vemos a alguien con tecnología, volando y tratando de rescatar a alguien más. Sí, también, o sea, hace ratito mencionaba que esa escena se siente como un poco extensa para el inicio de la serie, trata de darle como cierto ritmo, también creo que pudo haber sido más cortita, y la parte del héroe también en Bucky, Bucky se sigue sintiendo como un villano, o sea, se sabe, a pesar de estar consciente de que estaba siendo controlado, sigue teniendo esos recuerdos y los siente como propios, no como si fuera alguien más. Entonces Bucky tampoco está convencido todavía de ser un héroe, y justo las historias de los dos es como tienen que llegar a convencerse a su nuevo presente, a que ya no está, en el caso de ellos dos, ya no está el Capitán América, y ellos tienen que tratar de como llevar su legado. Ok, voy a hacer una pausa para agradecer a Vale García. Muchas gracias, Vale, que nos mandó un super chat. Y dice, qué bueno que regresa a las Covacharlas. Sí, pues nosotros encantados de estar por acá. Gracias a los que nos acompañan y gracias a todos los que se han suscrito. Tú comentabas que a ti te pareció muy lento y en realidad no te gustó. ¿Hubo alguna parte en particular que sí te llamara la atención o de plano nada? No, me llamó, a ver, toda la parte de Bucky es lo que más me ha gustado de la serie. O sea, si de repente me quitan a Falcon y me dejan solamente a él, yo es que ya está, me la veo entera y 10 veces. Porque la parte, es que Falcon como personaje me parece que no tiene carisma, no tiene gancho, es como demasiado plano, en verdad. Y Bucky es al contrario, Bucky es como el que tiene los problemas, la historia en general, que se siente culpable, lo del mal psicólogo, no hace ni caso a nadie. Y luego la historia que tiene con el viejecito es tan tierna, o sea, es súper adorable. Y a la vez, la parte en la que yo veo a Falcon con los sobrinos o intentando ayudar a la hermana, me parece, hijo, pues muy bien. Es que no me da para más. Es el problema que tengo con Falcon, que no consigo empatizar con él en absoluto. No sé por qué, en verdad, porque en las películas o los cómics Falcon, vale, sin más. Yo creo que es un personaje que igual le falta que le den un trasfondo más humano, porque aunque decís que él está, cuando va a lo del banco, sí, presenta como una persona humilde, que tiene problemas, pero también intenta, hasta cierto punto, utilizar su faceta de héroe para conseguir el préstamo, en plan a mala. Muy, muy héroe, muy buena gente, tampoco es, porque te quieres aprovechar de tu situación. Entonces, es como que sí, pero no, y no termino de conectar con él. Y va aquí todo lo contrario, o sea, va aquí, o sea, todo. Cuando va con las rosas, todo cookie, en plan súper antiguo, no sabe qué hacer, está nervioso, es adorable. Y no debería, o sea, y en fondo es un asesino, o sea, bueno, asesino, entre comillas, o sea, hizo cosas muy malas. Pero tiene un trasfondo que me parece muchísimo más interesante que el de Falco. Aunque lo cierto es que también ha tenido más tiempo en pantalla, ¿no? Ha tenido más oportunidad de presentarlo en las películas y demás. Pero yo siento que Francisco tiene una opinión respecto a esto, y me gustaría escucharla. Sería tan temprano y nos echan a pelear. yo disiento casi completamente, porque creo que el problema que podría yo verle a este primer episodio en general es el ritmo, pero también eso me parece bien, porque viniendo después de todo el escándalo y el roller coaster que fue WandaVision, me parece bien que se arriesguen a otro tipo de ritmo, sobre todo porque este se nota que va a ser mucho más tirado al, al estilo de espionaje y de thriller, de implicaciones políticas y cosas por el estilo, que es donde podría yo encontrar la falta. De ahí en fuera, entiendo por qué el atractivo de Bucky, porque al final de cuentas es el personaje roto, obviamente, o sea, es el personaje que viene bien lavado de cerebro, de un pasado tormentoso, de toda la culpa de haber matado un montón de gente, que está tratando de encontrar la forma de mejorarse, de regresar al mundo, ¿no? De hecho, él mismo lo dice, que su único momento de paz fue cuando estuvo en Wakanda, alejado de todo lo demás, cargando pacas de heno, ¿no? Ese era como su momento de paz, y mientras que regresar a la realidad, al mundo, es lo que le está costando trabajo y no puede conectar con la realidad actual, ¿no? Y mientras que por el otro lado sí tienes a un Sam que pareciera más normal, que pareciera mucho más de charachero, pero también es un personaje que está roto, que tiene problemas familiares, que a pesar de ser un héroe, y ese tipo de cuestionamientos son los que me gustan, cuando el banquero le dice, ¿y usted de qué vive? O sea, la neta, o sea, a pesar de que sí quiero mi foto con usted, ¿usted de qué vive? ¿Usted qué hace? ¿Usted cuál es la parte productiva de usted en la sociedad como para venir a pedirme un préstamo, maldito negro, porque no te veo en esta oficina? Porque al final de cuentas termina siendo una metáfora de eso, termina siendo una metáfora de esta persona que se perdió en el blip, que viene 5 años después sin ningún tipo de apoyo para tratar de ayudar a su familia, y en grandes rasgos lo que le está diciendo el banco es, no te lo vamos a dar por esto, porque eres, por un montón de cosas que tú no controlas. Entonces, de alguna forma también es un personaje roto, y son los dos personajes que están tratando de reencontrarse en esta falta de contacto humano, digamos, con lo que era el legado del Capitán América, que al final de cuentas, si alguien era el ser humano perfecto, era Steve. El mismo Sam lo dice desde el principio, ¿no? Y que creo que va a ser también, con el paso de los episodios, la metáfora con este segundo Capitán América, ahora sí ya bajo control gubernamental, que veremos qué es lo que van a hacer con él, ¿no? Que creo que es el US Agent. Pero de ahí en fuera, a mí la verdad es que me gusta el arriesgue de tono, me gusta el arriesgue de contar la historia a partir de estos dos personajes, me gusta la dicotomía de ambos, me gusta Sam, lo que están haciendo con él, porque al final de cuentas es un personaje que durante todas las películas era el patiño del Cap, que estaba a un lado de, ¿verdad que somos amigos, Steve? ¿Verdad que somos amigos? Antes que un poco más, ¿no? Y acá, ¿no? Acá sí ya le vemos que tiene una personalidad, que tiene una necesidad personal, y eso también me agrada bastante. Sí, de hecho, creo que uno de las los objetivos que tienen estas series es como ponernos un poco en contexto de qué fue lo que pasó en el blimp, ¿no? Durante y después del blimp. De repente, las películas son emocionantes y nos ponen el conflicto principal y una gran pelea y demás, pero si Marvel quiere presentarnos a los personajes como seres humanos cercanos a nosotros, pues están echando mano de este tipo de series. Que Malcolm Spellman, que es el escritor de esta serie, ya dijo que se puede considerar justo como la antítesis de WandaVision, porque mientras WandaVision es una serie de misterio e intriga, aquí es más bien acción a lo tarugo realmente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que uno de los elementos importantes es esto, lo del banco a mí me llamó mucho la atención, sí me pareció un poco descorazonador el hecho de, sí, salvas al mundo, salvas al universo, pero ¿quién te paga? ¿De qué vives? O sea, tienes que ir a pedir un préstamo al banco, o sea, y aparte ni te lo dan, ¿no? O sea, todavía te preguntan, ajá, ¿cómo compruebas? Pues se supone que él trabaja en el gobierno, y se supone que tenía un amigo muy poderoso, Iron Man, ¿no? Que les daba recursos, ajá, ¿y eso de qué le sirve si no tiene nada? Pero bueno, ahorita mencionaban algunos personajes nuevos. Gerson mencionaba al teniente Joaquín Torres, que de repente, sí, yo cuando lo vi dije, bueno, este definitivamente tiene que ser alguien interesante, porque pues por algo le están dando tanto juego, ¿no? En realidad, este episodio podría haber sido Falcon y el teniente Torres, porque sí le dan mucho juego y pues sí, bueno, ¿qué onda? ¿Quién es? ¿Alguno de ustedes sabe quién es? Sí, de hecho es el, si me recuerdo, el segundo Falcon. La verdad no estoy seguro si lo creó Nick Spencer. De hecho, Nick Spencer está en los créditos finales, en los agradecimientos a los creadores. Es una persona que fue, si mal no recuerdo, manipulada por el doctor Karl Malus, uno de los científicos malotes del universo Marvel, lo afectó genéticamente y le dotó de alas y le dotó de conciencia para entender a las aves, algo psíquico, así más o menos los poderes que tiene Falcon en los cómics de Marvel. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? No sé si vaya a ser el próximo Mónica Rambeau, ¿no? Una persona que a lo mejor se involucra mucho en la trama y termina teniendo poderes, ¿no? O ayudado de alguna forma al héroe, ¿no? Yo creo que va a ser interesante esos nuevos personajes. Yo creo que tanto ese como el US Agent o el nuevo Capitán América, como lo están poniendo en este entonces, son muy, muy ricos. De hecho, John Walker, que es el alias del US Agent, es uno de mis personajes favoritos del universo Marvel y es de los que más ganas tenía de ver. Entonces vamos a ver cómo lo tratan, porque podría dar muchas cosas de qué hablar en los próximos capítulos. Waco, ¿tú conoces un poco de este personaje en los cómics? ¿Del US Agent o del nuevo Falcon? Sí, del US Agent. Pues del US Agent, tengo más bien como la idea del trasfondo de que, si bien no viene del suero del supersoldado, sí hubo un experimento con él que le dio habilidades sobrehumanas. Y básicamente tiene una imagen, o le generan una imagen similar a la del Capitán América. Sin embargo, es mucho más radical, es más violento. Digamos que lleva la idea del modo de vida norteamericano, mucho más parecido a la realidad que el idealismo hasta cierto punto pacifista y tranquilo y mediador de Steve Rogers. Es el patriota promedio. Les voy a dar tantito de trasfondo. Para el, si mal no recuerdo, es el 50 aniversario del Capitán América. Se crea una historia, el editor y entonces escritor Mark Greenwald crea a este personaje llamado John Walker, que se sometió a unos experimentos para crear una persona con igual una fuerza más o menos similar al Capitán América y habilidades físicas más allá del promedio. Pero la bronca es que es un patriota de esos que vemos y que a lo mejor invadieron la Casa Blanca en los últimos dos meses, ¿no? O sea, es una persona que realmente siente América, pero no de la forma de Capitán América, que es más idealista, que trata de ver un mundo mejor. Este es apegado al gobierno, el gobierno es lo máximo, el gobierno me dice qué es lo que tengo que hacer, y si ellos lo dicen bien, así se hace. Entonces llega un momento en el que una cosa que se llama Comisión de Actividades Superhumanas le pide el escudo al Capitán América y quiere que controlarlo, porque representa América, entonces ellos deben de controlarlo, ¿no? Entonces él, en lugar de sentirse controlado, Steve Rogers renuncia y agarran a este tipo John Walker, que es como la versión Frank Miller de Capitán América. O sea, es violento, es encarador, sí tiene una parte tierna, pero la verdad la parte tierna se le desvanece en dos segundos cuando le matan a los padres. Es una persona sanguinaria, es una persona que de repente se deja controlar mucho por su ira. Vamos a ver si en este capítulo, en esta serie, podemos ver a ese John Walker, que no es una mala persona. De hecho, el Cap, después de cuando recupera el manto, confía en él para darle la identidad de US Agent y darle un escudo que le regaló T'Challa, un escudo de vibranium. Y de ahí se crea este personaje, su US Agent, que también tuvo su momento glorioso en una serie que se llama Seguridad Máxima, que salió más o menos por el 2005-2006 en los anuales de Marvel. Una serie bastante buena de ese tipo, dirigiendo un tipo SWORD en el espacio. De hecho, es como el antecedente de SWORD, lo que dirige John Walker, y detiene una invasión alienígena. Entonces es bastante, bastante interesante. A ver qué nos muestran más de John Walker. Ojalá nos muestren más. La verdad es que a mí, desde que lo vi, me cayó mal, y como dice Vale García, que ya es todo un meme, pero es bien cierto. Dicen que la quijada se parece a la del viejito de Op. Estoy totalmente de acuerdo. Perdón, viejito de Op. Sí, es básicamente el señor Fredrickson con la máscara del Capitán América. Que por cierto, el actor es Wyatt Russell, no es como muy, muy, muy conocido, pero si vieron Black Mirror, él es el protagonista del capítulo en donde entra en una simulación de videojuegos en el que ya hay un momento en el que ya deja de saber cuál, qué es realidad y qué no. Es muy bueno ese capítulo y él es el protagonista. Yo de repente soy como muy obsesionada, tengo mucha obsesión con los villanos en las historias. Para mí debe de haber un buen villano para tener una buena historia. Veo que Anne dice que sí. En este primer episodio es difícil decir algo o predecir algo. De hecho, se nos mostró poco en la historia, salvo lo que dice Francisco Iguaco, que parece hacia donde se perfila de sentir a Sam verdadero portador del escudo. Pero Anne, ¿tú podrías decirnos más o menos para dónde crees que va en cuestión de villanos? ¿Quién crees que sea el villano principal en esta serie? A ver, a mí la sensación que me ha dado va a ser lo de la facción esta de Sin Banderas. El problema que yo siento con eso es que la forma en la que me la han presentado no me ha gustado tampoco. Cuando está Torres con el móvil buscando el tomando el té, para mí ha sido muy forzado, no tenía sentido. O sea, estaba así, ¿qué hago? Dice, ¿qué hago? ¿Qué hace? ¿Está haciendo un selfie con el otro? Es que no tenía sentido. No. Sí que es verdad que luego la parte cuando está en lo del banco y se ponen las máscaras, muy rollo Anónimos, muy rollo V de Vendetta, esa parte sí me ha gustado, me ha cuadrado mucho de crear un caos, crear confusión. Perfecto. Y yo creo igualmente que va a ir un tema de política. ¿Un tema de qué, perdón? De politiqueo. Ah, ok. Yo creo que sí, va a ir por ahí, pero más no. Pero, Francisco, hay un personaje que ya sabemos que va a aparecer y que no ha aparecido en este caso, que es el Barón Zemo. ¿Tú crees que puede estar atrás de todo esto, de esta organización? Bueno, creo que esa es parte de lo que nos dejaron ver incluso hasta en los créditos, ¿no? Que parece que hay como cierta relación en estas máscaras y Zemo, que a final de cuentas, bueno, cuando Sam al final ve el footage que grabó su compañero, donde ve a este sujeto con superfuerza, lo primero que se le ocurre es si no será uno de los soldados que mataron en la base soviética, ¿no? Esa es como la parte que como que él le remite una persona así. Por otro lado, también igual que yo creo que lo que va a pasar es que el verdadero enemigo va a terminar siendo el gobierno de los Estados Unidos y o una célula similar, porque además parte de lo que vemos al final y de independientemente del shock de ver a un nuevo Capitán América, el shock es que este nuevo Capitán América tiene el viejo escudo del Cap que Sam donó en buena fe al Smithsoniano y al gobierno en general para que fuera exhibido, no para que lo usara nadie. Entonces ese es un golpe bajo por parte del senador, que al principio del episodio le agradece a Sam haber donado el escudo y le dice, oh, hiciste lo correcto, hijo, y al final lo utiliza para dárselo a otro soldado, curiosamente blanco. Entonces, de nuevo insisto, creo que son parte de los temas que vamos a ver, y el ataque al banco, este grupo terrorista que quiere desestabilizar la recién recuperada normalidad después del blip, ¿no? Que también me parece que hay algo más secreto ahí, además de eso. Entonces lo iremos viendo, pero a mí me queda claro por el tono de todo el primer episodio, me queda claro que esto lo que va a hacer es un thriller político con escenas de acción. Entonces veremos a dónde se desenvuelve esto y quién en realidad va a terminar siendo los villanos, porque incluso recordemos que en Civil War, que es donde por primera vez vemos a Zemo, el villano era extraño como villano, ¿no? Y que de hecho hay mucha gente quejosa todavía por eso, pero entendamos que muchas veces lo que nosotros creemos que son los villanos no terminan siendo los villanos en realidad. Sí, la realidad es que no quisiera caer en esto de las teorías de WandaVision, es inevitable de repente hacer teorías con estas series, como bien mencionaba alguno de ustedes en programas anteriores, es inevitable, como ñoños ya casi lo traemos en la vena, que nos gusta hacer teorías, pero de repente no clavarnos tanto en esto, sí es muy difícil decir hacia dónde se perfila esto después de un primer episodio que nos enseñó muy poco, pero creo que de repente este nuevo Capitán América sí va a ser como un punto de convergencia entre Bucky y Sam, creo que es el que los va a ayudar a unirnos porque es como su enemigo común, odiémoslo todos. Me llama la atención que Gerson dice que quiere hablar más de él, quiere ver más de él en la serie. La verdad es que yo no, yo ya siento que lo odio desde los primeros minutos. No lo necesito, no, gracias. Pero pues sí, seguramente sí veremos más de él. Pero también vemos muchos pequeños personajes que pues, seguramente no tendrán tanta incidencia en la serie. Si vieron nuestra maratónica reseña de la Liga de la Justicia de Snyder, verán que nos quejamos justamente de que ahí no hay personajes civiles. Y acá, pues sí, ya tenemos al menos a tres personajes civiles importantes, que es el viejito que mencionaba Anne, la camarera que tiene una cita malograda con Bucky, y la hermana, ¿no? La hermana de Falcon. Creo que estos personajes son importantes. ¿Por qué, Guaco? Son importantes simple y sencillamente porque le van a dar profundidad, o van a tratar de darle profundidad a los personajes. Creo... Ahí sí coincido con Ann, que el desarrollo de lo que te van a explicar para la historia de la hermana de Sam, creo que es demasiada plática y creo que es demasiado lenta. Porque pues, es como, entiendes que está llegando con su familia, creo que pudieron haber hecho mucho más ágil el decir, ¿sabes qué? No está funcionando lo del barco, no hacer, no, yo creo que va a vender el barco, no lo vendas. No, pero es que sí lo voy a vender. No, que no lo venda. Hicieron eso como, o sea, ese mismo diálogo como 5 veces. Entiendo que así funcionan a veces los pleitos entre familias o ese tipo de situaciones, pero creo que pudieron. que pudieron haberlo hecho un poquito más ágil y finalmente termina en la escena del banco, en donde les rechazan todo. Que ahí digamos que a lo mejor. De pronto siento que estamos acostumbrados a pensar cómo funcionan las cosas en los cómics y damos por hecho algunas cosas para cómo funcionaría en el MCU, en las películas o ahora en las series. Y justo eso, ¿no? Como de Falcon, pues Falcon era parte de los... O sea, como que te imaginas que todos los que trabajaban con Tony Stark o eran parte de los Avengers, pues recibían su sueldo o ya tenían como una buena lana y resulta que no, ¿no? O sea, Sam sí es Falcon y todo, pero ahorita no hay tal cual como un grupo de Avengers. Entonces él tiene que hacer sus misiones solo y pues básicamente es un freelancer. Y él solo no puede llegar a decir, ah, sí, yo tengo dinero guardado porque no es Tony Stark. Entonces, mostrar este lado un poco más humano, creo que va por buen camino. Necesita mejor desarrollo. La parte de Bucky también tiene sentido. Es que los dos vienen de situaciones complicadas. La de Bucky es todavía no poder estar bien mentalmente. Y la de Sam, que lo mencionan y que me parece como bien manejado, porque uno no se pone a pensar esos detallitos. Lo vimos en WandaVision, cuando la gente regresa en el blip, es qué pasaron en eso, qué pasó en esos 5 años, porque hay gente que siguió con su vida y hay gente que regresa. Entonces llegan al banco y le dices que no tiene como ningún historial de pagos ni nada por reciente, y fue como de acaba de regresar, o sea, regresó y no existió por 5 años, por supuesto que no tiene nada reciente. ¿Cómo quiere que le compruebe? ¿Cómo quiere que tenga experiencia si voy saliendo de la escuela casi? ¿No? Es ese tipo de situaciones que son mucho más cercanas a un plano real. Ahorita que hablaban del US Agent, a mí se me imagina la trama, y de hecho tiene elementos similares a cómo fue el desarrollo de Capitán América Winter Soldier, porque... Incluso tenemos un inicio con un pleito con Batroc, que regresa y se pelea con el que es el protagonista, ¿no? En este caso es Sam, y en Capitán América Winter Soldier es el mismo Steve Rogers. Vemos que anda haciendo de las suyas, igual dando saltos y patadas muy potentes. Y como decía Francisco, probablemente o seguramente va a ser una historia con tintes políticos, acción, espionaje, de ese estilo. Entonces creo que va para allá, y pues lo importante va a ser justo darle profundidad a estos personajes que en otros escenarios eran sidekicks y aquí son los estelares. Sí, Gerson, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que esto va a marcar sin duda la etapa 4 del universo Marvel, el mundo después del blip. No, o sea, el regreso de la mitad de la población del universo tras Avengers Endgame cambia las reglas de todas las cosas, ¿no? Entonces ponen nuevos escenarios. Quizás vimos una parte más coquetona en Spider-Man Lejos de Casa, pero ya estamos viendo los efectos bastante crudos. Lo vimos en WandaVision cuando el capítulo de Mónica Rambeau. Lo estamos viendo ahorita con las personas que de repente se están tratando de adaptar después de estar fuera, por razones que ellos obviamente no controlaron, y pues esto crea también, por ejemplo, a los estos matabanderas, o los, ¿cómo se llama? Sin bandera, como dicen allá en España. Ay, sí, claro. Smashers. Aquí hay un grupo de baladistas que se llama Sin Bandera, entonces se me causa conflicto esa parte. ¡Es verdad! Ah, no, que hay que cantar cuando duele la base. Okay. No, tú canta si quieres cantar en No, por ejemplo, la justificación de aquí de los Flag Smashers es que el mundo estaba mejor sin toda la población que desapareció y todos los países unidos y sin la normalidad que apenas estaba recuperando. Entonces, eso es bastante claro, iba a determinar esta trama y sobre todo a estos supuestos villanos, porque yo creo que Paco tiene un punto bien importante, que aquí no siempre es todo lo que parece, ¿no? Por ejemplo, en los cómics, el Flag Smasher es un personaje, aquí lo tradujeron como el antipatriota, que más o menos va como por la onda el destrozabanderas, que es una persona que es un anarquista, que quiere, igual como ellos, acabar con las naciones, tener un periodo de paz, porque cree que las tensiones políticas entre país y país, pues, destruyen al mundo, y ciertamente tiene un punto, pero aquí con los, y la bronca, por ejemplo, de ahí, él creó una organización que se llama Ultimatum. Aquí Ultimatum, pues, es una organización de personas que piensan como él, son terroristas, hacen fechorías, pero también son fácilmente manipulables. Según, si mal no recuerdo los cómics, este grupo fue financiado sin querer, bueno, sin que lo supiera el líder, que era Flag Smasher, por Calavera Roja, por Red Skull. Y sí fue como choqueante para el Flag Smasher, y tuvo que deshacer su onda terrorista, pero sigue teniendo esa parte. Entonces puede que aquí es inevitable hacer teorías, ¿no? Entonces, es muy probable que este grupo a lo mejor sea manipulado por algo o por alguien, ¿no? Si no pasa, pues no. Seguramente tendrá otras rutas esta serie y sobre todo esta parte de los Flag Smashers. Pero creo que sí es muy probable que este grupo, por las buenas intenciones que tenga y por la los actos tan extremos que puede realizar, sí sea fácilmente manipulable por alguien, ¿no? A lo mejor con una mascarilla morada, ¿no? Sí, porque justamente, como dices, aparentemente tienen buenas intenciones, o sea, es lo que dice el Capitán Torres, le dice a Falcon, ellos dicen que las cosas estaban mejor antes del BIM y quieren un mundo sin fronteras. Eso me hace entender por qué tienen tantos seguidores. Pero vamos a leer un poco de los comentarios que nos han dejado en el chat. Después de que Vale García dice que es el viejito de Op, Alejandro García dice, ¡el viejito de Op! Y dice que quiere las recetas de la abuela de Sam Wilson. Y Pretty Curry dice que además es el hijo de Kurt Russell, por Dios. Sí, sí se parece. Sí, eso sí es cierto. No, sí es su hijo. Ah, sí. Sí, es hijo de Kurt Russell. Con razón se parece. Y Goldie Hawn. Ahora, Alejandro García nos dice, ¿vieron que Wilson escapó de la isla y logró hacer su célula terrorista? La verdad, se me fue a mí ese dato. Es la bola de Castaway, la bola de voleibol que pintó con sus deditos. Entonces, ah, claro, claro. Tiene los deditos. Sí, muy fino. Luego dice Román Luévano, ¿soy yo o eso de Steve Rogers vive en una base secreta en la luna y nos vigila? Sonó a referencia a The Unseen. Y no solamente a él, sino también a The Watcher. Que seguramente lo vamos a ver en la serie animada de What If, que nos va a contar todo lo del multiverso de Marvel. Es un alienígena como de 3-4 metros, pelón, que le gusta ver acontecimientos importantes en el universo. Entonces vamos a ver que si le dan un giro de tuerca o quizá solamente sea una referencia para que nos perdamos y hagamos miles de teorías. Pregunta Alejandro García, ¿la pelirroja será la hija de Red Skull? La verdad no creo. No, no, de hecho, está, es el personaje se llama igual como Carl Morgenthau, pero es Carly Morgenthau. Ella se supone que es tiene el apellido del original de Black Smasher. Es esta, la actriz se llama Erika Lindman. Y pues vamos a ver si tiene un peso fuerte sobre esta organización y qué tanto influye en ser villana o ser aliada de los héroes, ¿no? Vale García dice, la cara de Sam cuando vio que su escudo lo iba a usar alguien más, carita triste, carita llorando, de hecho. Sí, fue muy triste eso. Víctor Bonfil nos recomienda, no caigan en el juego de las teorías, luego les van a echar la culpa si algo no sale como lo piensan. El capitán es Mefisto. Exacto, yo traía un mefistazo. Yo había guardado un mefistazo ahí. Sí, sí, Vale García dice, es porque son negros, ¿verdad? O sea, que no les dieron en el banco el préstamo. Y Alejandro García se queja de que no les dieron la tostadora en el banco. Román Luevano nos comenta que el tono casi se siente como una serie de Marvel Netflix. ¿Estás de acuerdo? No. Yo tampoco. Pero no sé. Yo creo que en la seriedad quizá, ¿no? Porque si esta ya es una serie madura, ¿no? Ya no habla de cosas fantasiosas, magia, cosas extrañas de otros mundos, sino aquí ya hablan de problemas reales, ¿no? O sea, es la culpa, es el problema económico, es la desesperación, es Si tu concepto de realidad es que uno habla de magia y está hablando de un güey con alas que vuela entre... Pero no son nada mágicas, es tecnología. Creo que deberías de buscar en un diccionario la definición de realidad. Digo, nada más. Y creo que Anne también tiene algo que decir al respecto. A ver, este WandaVision en verdad va de temas reales porque va de la depresión. O sea, me parece más real el tema de WandaVision que el de Falcon. ¿Ah? Sí, aunque el contexto sea muy diferente. Sí, de repente, como dices, el tema de la depresión es un tema bastante actual y más en esta pandemia. Lo que pasa es que está adornado de mucha fantasía, ¿no? Pero creo que ambos tienen su dosis de realidad. Dice Amador Uraga Mendoza, es pronto para las teorías. Me gustó que aterrizan a los personajes y vemos cómo lidian con el blip. No solo la gente común, sino también Falcon y Bucky. A Vale también le aburrió la trama de Bucky con el viejito, como que tardó mucho para lo que es. No tienes corazón. Ah, sí, por ahí le pusieron Vale sin corazón. ¿Sí? Estás, de verdad, o sea, tú no tienes un corazón, tienes una pasa. Traiciona como Vale. En español, la voz del viejito es Jorge Roy, que ya tenía mucho que no lo escuchaba. Seguramente lo ubican como la voz original del señor Miyagi en las películas de Karate Kid. Ah, claro, claro. Habría que ver cómo podemos hacer para que le crezcan 2 pulgadas el corazón. Sí, es difícil a estas alturas de la vida. En cambio, Víctor Bonfil, perdón, le encantó el seguimiento que le dan a Bucky y le gustaría ver una serie solo de él. De hecho, antes alguien también mencionaba que podrían sacar un spin-off de Bucky. Ann los apoya, a ella también le gustaría una. Pero yo la verdad es que lo veo muy difícil, ¿no? Siento que justamente por eso hicieron esta serie, como que la van a dividir de... Sabemos que la gente está un poco encariñada con Bucky, pero queremos que también empaticen con Falcon, entonces pues ahí les va. Siento que así va a ir esto. Ann, justamente, tú ya nos has dejado en claro que no te gustó la serie, pero sí te el gusta... El episodio, no seas así. Sí, perdón, el episodio. Pero sí te gusta el universo cinematográfico Marvel, sí, lo has seguido. Sí. ¿Qué es lo que te gustaría a ti ver o qué esperarías? No me refiero a que quieras escribir la serie, pero así como tú, habrá mucha gente que no está tan convencida, que no se enganchó con este primer episodio. ¿Qué tendría o qué necesitaría para que tú pudieras seguirla semana a semana? ¿Qué es lo que te haría que te llame la atención? A ver, yo voy a hacer acto de fe, la voy a seguir viendo la serie, o sea, no voy a dejarla. O sea, confío en Disney, lo que ha hecho con Mandalorian es fantástico, lo que hice con WandaVision me parece genial. Entonces, que igual es un primer capítulo que simplemente es el inicio y que yo que sé que viene después, que igual luego dentro de 2 días digo, madre mía, estoy enamorada de la serie, amo a Falcon y me como lo que he dicho hoy, puede ser. O sea, es que es muy probable. O sea, tampoco espero nada, lo que pasa es que me parece una serie como muy correcta, demasiado correcta. Y es, me da la sensación que es una serie como de relleno, como cuando... en Naruto te metían toda la parte, es relleno. O sea, me voy a ver contar lo mismo, mente. Y una cosa que me sacó mucho de la serie fue cuando están en la cocina hablando, que están haciendo unos tuppers con comida y los pasean por todos los lados. Esos tuppers, ¿para qué son? Sí, tienes razón. O sea, me sacó mucho eso, porque encima le dice, no, qué cuidadoso eres, lo estás colocando perfecto para que no se manche la salsa, y luego hacen así y lo vuelcan para atrás. Sí, sí, de acuerdo. No tienes, no, sí, me sacó, esas cosas era, me sacaron. Era para antojarnos a todos. ¿Pero qué hacían? Era como arroz con curry. No sé, a mí sí se me antojó, la verdad. Era la receta de la abuela, no sé, yo quiero primero que pensé es que eso se veía como el pollo, el orange chicken del Panda Express, y dije, ay, hace mucho que no como en Panda Express. Su cometido lo lograron, nos antojaron el maldito plato con curry. Sí, y lo dejan al sol en la camioneta, eso no está bueno. Sí. Para que estuviera calientito. Sí, de repente para realismo, sí, ahí le exagera, ¿no? O sea, sí hace comida y supongo que para mantenerse, pero no queda como que tan... Es que eso parece como lo que lo va a... Claro. Así. Sí, sí, sí. Se supone que son en Luisiana, supongo que debe ser camarón así tipo Boba Gump, con arroz o con... No sé cómo lo preparen ahí en el Bayou, pero la verdad sí tiene un muy buen punto, Ann. O sea... Pasan las cosas de comida, pero no te dicen qué es, no te dicen cuál es el negocio realmente de la hermana de Falcon. Entonces, sí, es un elemento innecesario. No, pero sí lo dicen. O sea, sí es un negocio de comida. No se sabe a dónde lo van a llevar, ni a quién se lo van a vender, pues. Ni cómo mantenerlo fresco. Ajá, también eso podría ser un problema. Pero sí, de hecho, toda la conversión del banco es, tenemos esta inversión para un negocio de comida, miren, no es que, o sea, se supone que sí, parte de lo que están haciendo para sobrevivir es la comida, y también por eso tienen un barco pesquero. Ya de ahí el específico de qué están haciendo, para quién lo están haciendo, a quién se lo van a vender, eso ya es aparte. Pero sí mencionan que tienen un negocio de comida y ves que están preparando topes de comida. O sea, pues yo no entendí que era comida, entendí que era simplemente pesca, en plan rollo Forrest Gump. No, sí se ve el arrocito cocinado bien chabocho ahí. Sí. Yo me fui más por ahí, por eso. Pero, bueno. Sí, yo la verdad es que creo que estaba muy dormida y tampoco, o sea, sí supuse que era comida, pero no vi en qué momento lo explicaban. Pues es que ya se habían dormido con Falcon, eso es lo que pasa, porque es negro, muchachas. No, fíjate que algo muy curioso, contrario a lo que dice Ann, a mí sí Falcon me pareció un personaje súper aburridísimo. Dije, no quiero ver una serie de él. De hecho, yo esta serie la quiero ver por el Barón Zemo, que sí, por favor, gracias. Y bueno, ni sale en el primer episodio, pero estaba viendo a Falcon y de repente dije, creo que me puede interesar el personaje. No sé, es muy pronto, pero si el objetivo de Marvel es que empieces a empatizar con él para que aceptes que toma el escudo, la verdad es que conmigo sí está llegando, poco a poquito, pero ahí va. Luis Manos dice que en realidad una serie de Bucky sí sería posible, solo hay que ver la etapa del cómic escrita por Ed Brubaker del Capitán América y continuó luego en una serie propia. Sí, yo me refería no a que no tuviera suficientemente peso para una serie, por supuesto que sí, a lo que me refiero es que no creo que Disney y Marvel le dé los recursos para una serie unitaria y por eso como que decidieron dársela a ambos, ¿no? Dividir el protagonismo entre ambos, aunque es que definitivamente sí siento que se le está comiendo Bucky a Sam. Es que creo que un poco la onda con estos personajes y que va a ser de nuevo la parte de la serie es que tienes a dos sidekicks que en realidad hasta ahorita los ha definido, los dos están definidos por su relación con el Cap. O sea, ninguno de los dos en realidad tiene personalidad, ninguno de los dos tiene una vida propia, ninguno de los dos tiene absolutamente nada. Y si además le quitas a Falcon y dejas exclusivamente a Bucky, tienes una serie acerca de un ex asesino que es un poquito más complicada de llevar, ¿sabes? Mientras que de la otra forma tienes una forma de balancear los dos conflictos y de metaforizarlos y llevarlos a algún lado. Además de que obviamente parte de la idea, imagino yo, es que Sam termine siendo el Capitán América, porque estamos en los tiempos en los que es necesario tener a un Capitán América diverso, digamos, ¿no? Más que Bucky en general. Pero igual podría ser Bucky también al final, no lo sé. Pero la idea es esa visión de Estados Unidos que está evolucionando, que tiene que cambiar, que está viviendo un montón de cuestiones y que está representada en dos personajes que están inherentemente rotos. Yo creo que el objetivo final de esta primera temporada, yo espero que sea de la primera temporada y no de la serie completa, es ver quién se queda con el manto, ¿no? O sea, yo creo que aquí Falcon, digo, siente el peso, no lo quiere tomar porque sí es una responsabilidad muy grande y quizá sabe más de lo que nosotros podríamos saber del personaje. Y yo creo que eso va a definir quién va a ser el correcto, ¿no? Yo creo que Paco tiene un buen punto. O sea, todo el mundo podría esperar que fuera Sam Wilson el que tomara el manto y fuera el Capitán América. Pero Bucky, yo creo que de repente sí tiene algunas cosas. Y creo que alguien lo mencionó en un comentario. En la etapa de Brubaker con el Capitán América, después de que el Capitán América muere, ese Bucky es impresionante. O sea, no tiene los superpoderes, no tiene quizá la habilidad o la calidad moral del Cap, pero sin duda tiene las ganas de llenar esos zapatos, ¿no? O sea, él sabe que le cuesta llenar los zapatos, pero inclusive hasta porta un arma y se parece su uniforme como el Capitán Puerto Rico, pero realmente quiere hacer las cosas bien, se une a los Vengadores, trata de seguir los ideales del Cap, y pues yo creo que podría, si hay una segunda temporada, ver quién es el Cap y pues quién es el Patiño, ¿no? Ojalá que vamos a ver quién ocupa uno de esos dos roles, ¿no? Sí, es lo que mencionaba Guaco anteriormente y también Francisco. Sí, está cantado, como dice Vale García en los comentarios, que Sam para allá va. Pero pues esperemos que haya un poco más, ¿no? Sigo esperando a Zemo, ver qué tan importante será. Yo espero mucho. Y yo sé que es un personaje totalmente irrelevante, pero a mí me encantó la chinita o japonesa, la chica oriental que tiene la cita ahí con Bucky. Sí, y la japonés. Deja tan horrendo, o sea, pobrecita chica, sí, sí tiene un ángel impresionante y de repente la deja y yo, no, yo sí quiero que sea pareja. Y no sé si Emily Van Camp, no, el nombre de su personaje, seguramente Aaron la van a emparejar. Ajá, seguramente la van a emparejar con alguno de los dos, estoy casi segura que sí. Pero no, yo espero que sea con Sam, porque a mí me gustó la japonesita para Bucky. Pues chicos, ya casi vamos cerrando. Nada más, si tienen alguna referencia que hayan encontrado y que se nos esté escapando, o también me gustaría que Francisco nos recomendara algunos cómics para ponernos en contexto con los personajes, porque de repente es que no... Creo que esto del contexto comiquero le afectó a WandaVision, pero de repente sí me gustaría conocer un poco más de la gente, Usagen, y de Dani Ramírez, que es el agente Torres, pues más o menos para saber qué onda con ellos, ¿no? Entonces, si nos puedes recomendar algunos cómics, porfa, y después Gerson, las referencias que dice que encontró. Pues es que el problema con esta serie de diferencia de WandaVision, que de una u otra forma eran de personajes que están mucho más contenidos, ¿no? No es que Bucky o Falcon sean ultra, súper populares, pero aquí sí están haciendo un poquito más de revoltura de un montón más de historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, para conocer a Walker y al US Agent, está por salir en un par de meses, me parece, un Epic Collection de Captain America. Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero en la portada está el Capitán América peleándose contra el US Agent, porque that's the thing. Es básicamente la historia de Mark Monroe que mencionaba Gerson Obrajero. Pueden también aventarse, y si no lo han hecho, por vida del señor, háganlo ya, el Captain America de Brubaker y Steve Epting, que es una maldita belleza, y es básicamente donde surge el Winter Soldier. Lo de Sam, la verdad es que los cómics de Brubaker con Sam como Captain America funcionan bastante bien, y es que también ya mandarlos más para atrás ya es ponerlos a sufrir un poquito demasiado, están los Captain American de Falcon, pero no. Sí, creo que un poquito lo que necesitan leer es lo de Mark Greenwald y lo de Ed Brubaker y un poquito más, ¿eh? Gerson. Sí, el tomo recopilatorio, digo, por si no lo encuentran, pueden ver en digital Captain America volumen 1, 330 al 350. Ahí empieza la saga de John Walker. y la saga del Capitán, que es el traje negro que después usa US Agent, usado por Steve Rogers, una historia que define completamente el Capitán América. Otra cosa que, Elizabeth me decía de referencias y les tengo una, en los créditos aparecen algunas frasecillas, algunas fotos, entre ellas viene la foto de un actor confirmado de Falcon and the Winter Soldier que se llama Carl Lumbee, es un afroamericano ya como de 70 a 80 años, que muchos presumen que podría ser Isaiah Bradley. Isaiah Bradley se supone que es el primero o segundo Capitán América que existió. Se supone que en los años 30 se hicieron pruebas del suero de soldado con afroamericanos y la más efectiva fue la que le dieron a Steve Rogers, pero las personas que sufrieron de estas dosis la pasaron bastante mal y el único que más o menos pudo sobrevivir fue Isaiah Bradley en esta historia que se llama Truth, Red, White and Black, del 2016. Por ahí debe de dar un recopilatorio, eso se lo recomiendo ampliamente porque realmente da otra visión del Capitán América, ¿no? No es el que leímos en Captain America 1, que de repente, y que vimos en la película, ¿no? Que es soldado flaquito, deseoso de participar en la guerra, pero pues, por las condiciones físicas no puede, y ya que recibe una oportunidad, se convierte en el mejor de todos, ¿no? Esta es la historia detrás de ese, un Capitán América que se supone que podría aparecer aquí en Falcon de Winter Soldier, que podría mostrar la historia secreta del Capitán América y que podría dar, trastocar un poquito la leyenda, ¿no? O sea, no solamente es brillo y heroísmo, ¿no? O sea, a lo mejor tal vez detrás de eso hay una historia bastante cruda, ¿no? Entonces, también les recomiendo que se lean, les vuelvo a repetir, se llama Truth, Red, White and Black, de 2003, perdón. Ok, muchas gracias. Pues chicos, ya con esto cerramos. Nada más, por favor, díganme qué esperan de la serie y pues sus redes sociales, comerciales y demás. Empezamos con Francisco. Ya tenía Sand ahí porque muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes todos los viernes. Espero seguir aquí para Falcon and the Winter Soldier. Y nada más voy a tirar un mefistazo porque para no dejar, porque siempre es muy bonito tirar este tipo de muy cosas bien. Allá afuera. Justo antes de que saliera la serie salió este chisme de que Falcon estaba de traje y llevaba el escudo porque iba a ser el funeral de Steve Rogers y resultó que no era el funeral de Steve Rogers, pero Steve Rogers sigue vivito y coleando, nomás que está viejito. Eso tal vez nos indique que exista la posibilidad de que aparezca Steve Rogers en la serie. Es todo lo que voy a dejar como por ahí. Igual y no importa, yo ya tiré el chisme, dejemos saber qué es lo que hace la serie. Muchas gracias, me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand Up, en Twitter e Instagram como BlackPack05. Muchas gracias, los veo en la noche para los cómics de la semana. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hueco, esta vez te tocó hablar poquito, pero seguramente en otras semanas tendrás mucho que decir. Lo suficiente para que todos platiquemos a gusto. Yo soy Waco, me encuentro en todos lados como Sky Waco, así como está ahí en la pantalla. Nos vemos al ratito para el stream de animación de los viernes. Y acuérdense, lunes, jueves y viernes, y probablemente también ya los sábados, ahí en mi canal de Twitch, que también me encuentran como Sky Waco. Y ya que Francisco dio un mefistazo, yo creo que es más como una especie de quiniela. No es una... Y aparte, tampoco es que podamos hacer teorías locas con lo que se ha presentado ahorita. Pero, dada la historia del cómic del US Agent, yo creo que sí se van a enfrentar, pero él va a terminar haciendo un rufio. Si se acuerdan de la película de Hook, si no la conocen, quédense en... Si no la conocen, son jóvenes. Si la conocen, quédense en casa. Yo no soy joven y no la conozco. ¿No has visto Hook, el regreso del Capitán Garfio? Bueno. Bueno, creo que el US Agent va a ser un rufio, va a estar convencido de que a él no le pertenece el escudo y se lo va a dar a Sam. Es mi mefistazo. Yo no creo, pero bueno, ojalá, a ver, Gerson. Rufio. tienes que ver Elizabeth. Yo soy Gerson Abrajero, a mí me pueden encontrar con username Tlalocman en Twitter. Básicamente, Facebook como Gerson Abrajero, no tengo página de internet, no soy una figura pública, soy solamente un fan que amo y disfruta mucho del universo Marvel. Y pues nada, estoy muy feliz por participar aquí en esta charlita con los amigos Covachos. Y pues, qué mejor que uno de mis personajes favoritos, que es el Capitán América. Casi no me gusta, por cierto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No suelo hacer estas cosas, pero me lo paso muy bien con vosotros. Y ha sido, y he aprendido muchas cosas en general. A ver, yo estoy en redes sociales como la señorita Melón. Escribo poco, stalkeo mucho. Y no suelo ser tan hater, en verdad. Me suelo gustar mucho las cosas, pero... Está muy bien, Vale, te apoyó todo el tiempo y dice que a él no le enganchó. Y realmente a mí no me enganchó tanto tampoco. Pero también está padre tener las visiones diferentes, sí. Eso está chido. Sí, de acuerdo. Al contrario, muchas gracias a ti, Ann. Esperamos tenerte más seguido por acá y en las pláticas covachas. Y pues sí, chicos, ya vamos a cerrar. Yo soy Elizabeth Ugalde. Me encuentran en Twitter así como Elizabeth Ugalde, y en Instagram y en TikTok, aunque casi nunca escribo nada. Fue un gusto tenerlos acá de regreso en las covacharlas, y esperemos verlos las siguientes. Entonces, es todo por esta semana y hasta la próxima. Chicos, quítense los audífonos porque va el outro. Adiós.